de medios alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar y muchos marines de los mares. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Arrancamos este Enredando las Mañanas en nuestro estudio C de Radio Pueblo. Estamos aquí en la casa de uno de los compañeros del Seba porque tuvimos unos problemitas. Estamos sin internet en la radio, así que bueno, estamos aquí en otro de nuestros estudios alternativos. Efectivamente, al estudio lo hemos podido armar bien, en mi habitación, volteando la cama y todo eso. Ahora el gran problema del estudio, y que nos dimos cuenta ahora mismo, ¿no? A los segundos de arrancar, es que Pancho no tenía la lucecita. Pancho sin la lucecita es como una persona manca. Así es, se nos complica. Yo tengo aquí una linterna, Pancho, si queremos poder dejarla encendida para avisarnos cuando no. Bueno, está bien. Bien. Que no se diga que no hice nada para aportar. En alguno de estos momentos voy a describir tu habitación. ¿Puede ser o no? Ay, ay, ay. Hay que ir. En algún momento lo vamos a eso hacer. Eso sí sería noticia. Ya estaba viendo por dónde empiezo. Bien, tenemos hoy una mañana bastante cargadita, como es de costumbre. Antes vamos a pasar nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando ahí y ya enseguida arrancamos con toda la información. Exacto. ¿Te parece, Pancho, que escuchamos un poquito de música y ya arrancamos con la primera nota? Joder, detrás de la oreja. 17 minutos, ahora sí arrancamos con todo este enredando. Aprovechamos para saludar a toda la gente que está aquí en la producción de este programa, al Mono, al Pancho, a la Lore, a Lorena, a Aida y el popular Gallero. Exactamente. Hoy sí, hemos pasado enredando donde éramos tres. Hoy estamos completos. Falta Matías. Falta Matías, al así que le mandamos un saludo. Y nos falta Javi, siempre nos falta Javi. Johnny. ¡Ay, Johnny! Me estábamos olvidando de Johnny. Un saludo para el Johnny también. Che, bueno, ¿les parece que vamos con nuestra primera nota? Perfecto. Son una de esas... uno de esos eventos, ¿no?, que te demuestra de que la justicia no solamente es una justicia, por un lado, machista, sino que además también funciona como una justicia muy ligada o muy beneficiosa para con las fuerzas de seguridad, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo al caso de Natalia Melman. Natalia Melman, bueno, fue violada, fue torturada y fue asesinada por... todo esto ocurrió a manos de policías en el ejercicio de ese... teniendo el uso o el poder que le da haber pertenecer a una fuerza de seguridad. Y sin embargo, la justicia los libera por buena conducta, algo a lo que la verdad... la mayoría de los detenidos no tiene esa aspiración. La justicia decía los libera por buena conducta, desoyendo algunos informes psicológicos, ¿no? Bueno, estamos en contacto con Gustavo Melman, padre de Natalia. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Ah, Fabiola. Hola. A ver, creo que tenemos unos problemitas con el audio. Ahí lo solucionamos. Vamos a un intermedio musical. Ahora sí ya tenemos todo solucionado. Esperemos. Esperemos que esté todo solucionado. El locutor no está solucionado. vamos a cambiar de bloque. En realidad yo cambié el bloque. Claro. Nos íbamos a contactar con Fabiola Serpa en el primer bloque. Melman venía en el segundo. Fabiola Serpa, mamá de Matías Puca, un estudiante que fue atropellado en plena fiesta de los estudiantes, ¿no? Aquí en Jujuy se realiza la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una fiesta donde los distintos colegios de la provincia elaboran carrozas. Hay carrozas técnicas, hay carrozas sin movimiento, hay carrozas artísticas, carruajes. Y bueno, y durante esa fiesta, además, dicho sea de paso, se da una represión institucional muy grande, ¿no? Donde nosotros aprovechamos también para repartir el folleto de los compañeros y compañeras de Correpi, adaptado a la realidad jujeña, al código de contravenciones jujeño. Pero bueno, en medio de esta fiesta, en una avenida de aquí de San Salvador de Jujuy, en una avenida a la madrugada, un auto, visiblemente un auto de no un auto, digamos, de bajo costo, ¿no? Un auto de gama media o de gama superior, embiste a Matías Puca. Y hasta el día de hoy, pese a la cantidad de cámaras que hay, cámaras que incluso han servido para hacer que los que algunos que cometían, no sé, tiraban champú a una fuente, fueran encarcelados, sin embargo, las cámaras esas no han definido hasta ahora cuál es el auto, ni siquiera qué tipo de auto es el que atropelló a Matías Puca. Estamos en contacto entonces con Fabiola Serpa para que nos cuente cómo es esta situación. Fabiola, ¿nos estás escuchando? Hola, Fabiola, ¿nos estás escuchando? Vamos a hacer un pequeño alto porque se ve que tenemos problemitas técnicos. Enemigo de la guerra y su revés, sola medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la Bueno, decía que estábamos al aire con Fabiola Serpa. Fabiola, ¿nos estás escuchando? Sí. Perfecto. Bueno, ¿podrías comentarnos hasta dónde se ha llegado en la investigación de quién atropelló a Matías? ¿Hasta dónde se llegó? Mira, como lo dije en todos los medios, en todo lo que yo pude, dice que el material físico que había sobre el centro de la ciudad se mandó para la Policía Federal para que lo estudie con más definición, los vehículos y la patente, la matrícula. Y las cámaras que la provincia tiene, digamos, no tiene la suficiente definición, por eso es que no se sabe hasta hoy día. Fabiola, nosotros recién comentábamos que bueno, que toda esta situación se dio en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y aquí el ente encargado de organizar esta fiesta, el ente coautártico permanente, se ha hecho cargo, está acompañando esta situación. Mira, esos días que se dio el accidente, el primer día que mi hijo estaba internado, me llamaron, incluso me fueron a ver gente de gente. Después sí nos apoyaron juntamente con el Ministerio de Acción Social, con respecto al servicio de CPEG y todo eso, pero después más no se volvieron a comunicar conmigo para saber cómo sigue esto, cómo sigue la investigación, y eso me desconcierta y duele, porque en todo ese marco de algarabía que todos los años lo vienen haciendo, yo no reprocho nada de eso. Pero me duele que para ellos mi hijo quedó en el olvido. Me duele que para ellos mi hijo ya no lo sigan recordando, porque pasó y nunca más me volvieron a preguntar ni a ver ni nada de eso. La semana pasada hicimos una marcha, concentramos desde el ente, porque mi hijo fue a pasar la cita nacional de los estudiantes y no volvió. Fabiola, nosotros comentábamos recién que esas famosas cámaras sirvieron para encarcelar a unos chicos que habían puesto champú en una fuente, pero nos parece terrible que esas mismas cámaras no puedan definir, no solo, no hablemos ya de la patente, sino de qué tipo de auto era, ¿no? Porque hubo varió de a tres modelos, por tres pasó por tres modelos distintos, ¿no? Sí. ¿Y respecto del fiscal, les dio algún comentario, alguna explicación sobre el porqué de esto? Sí, sí, nos recibió, nos explicó por qué se dieron estas versiones, justamente por los compañeritos de mi hijo que estuvieron de esa noche, fue lo que ellos declararon eso. Y bueno, llamaron a los chicos más de una vez para volverles a preguntar, que en el primer momento estaban choqueados, asustados, no se veían. Lo primero que, igual que yo, porque yo hubiera hecho lo mismo, se centraron en asistir a máquinas. Buen día, Fabiola. Sí. Comentabas que habían realizado una marcha desde el ente hacia, bueno, Casa de Gobierno pidiendo audiencia con el gobernador. ¿Qué respuesta le dio? ¿Los recibió? La marcha que hicimos sí fue pidiendo justicia y seguridad, y después hemos pedido que nos atendiera el fiscal. El fiscal nos atendió Pilares Directo. Y bueno, así en forma personal el gobernador no, ni el ministro de seguridad, el doctor Lozano sí nos atendió, nos explicó cómo estaba la causa, cómo estaba siguiendo, porque justamente las versiones justamente se daba por los planes de los chicos. Y bueno, que había quedado que todo el material físico que había se mandó para la Policía Federal, y yo como mamá miraba que digo, la integridad de la provincia, no, mi hijo no lo voy a tener más en mis brazos. Confío en el trabajo, sigo confiando en la justicia y seguridad de los que tienen. Tengo otros hijos, tengo nietos, compañeros de Matías, estudiantes, y mucha gente que necesita seguridad. Fabiola, legalmente, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir para esclarecer este homicidio? Lo próximo que estamos esperando es la respuesta o novedad que mande la Policía de la Federal. No se descarta, creo que ninguna hipótesis, igual el doctor dijo que siguen investigando los otros vehículos que mandó policías para el interior de la provincia para chequear autos que han pasado por ese horario. Y ustedes, bueno, la familia, los amigos, ¿han podido juntar algún indicio, algo que pueda aportar a resolver esto? ¿Cómo decir? Si la familia, los amigos, han podido encontrar, en fin, algún indicio, alguna prueba, algo que permita avanzar en este caso. No, porque la unidad, he llamado sobre las radios, he llamado a toda la ciudadanía que haya visto algo o que sabe algo, porque si es que pasó por ese lugar en ese horario, o si tiene alguna persona sospechosa, ¿no? O algo, y mira, llamé a todas las ciudadanías que me colaboré en eso, y no hay nada. Hasta en ese momento dice, no se vio nada, nadie vio nada, solo de los chicos que estaban ahí, que corrieron a asistir a Matías nada más. Bueno, Fabiola, agradecemos mucho la entrevista y desde ya vamos a seguir este como radio este caso. Sí, agradezco a ustedes. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Fabiola Serpa, mamá de Matías Puca, quien fue embestido el 17 de septiembre en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy. Un caso que la verdad nos llama mucho la atención, justamente por esta cuestión, ¿no? De que en Jujuy se han instalado montones de cámaras, incluso el gobierno, este último gobierno, ha instalado y comprado muchas más cámaras, y se ha encarcelado a unos jóvenes estudiantes que en una travesura han puesto jabón en polvo en una fuente. Se los identificó a través de las cámaras. Se los identificó, y hay todo un asunto porque... se prevé, digamos, que son hijos del poder los que pueden... Exactamente, anda eso circulando. Más para rizar un poco más el rizo, digamos, el día después de que es atropellado Matías Puca, entran a robar en un centro de cámaras, ¿no?, que estaba pronto a inaugurarse, que ya tenía los discos rígidos, que ya estaba funcionando, entran a robar justamente los discos rígidos que había ahí, bueno, los slots, ¿no?, donde está la computadora o el servidor, digamos, con los discos rígidos. Eso entra a robar. Curioso que ese lugar, para supuestamente la seguridad de los jujeños, no tenía una sola seguridad, no tenía un solo policía, y entran a robar específicamente ese lugar. Lo cual, sumado a esto de que vos podés identificar una persona, pero no identificar un auto, ¿no?, como comentaba Fabiola, pasó por tres autos distintos. Primero fue un Renault Fluence, después fue el último un Chevrolet, me acuerdo. Volkswagen Vento. Exactamente. Y incluso podríamos decir cuatro, porque al principio, por una declaración errada que tomaron a los compañeros de Matías, empezaban buscando un taxi amarillo. Claro, sí. O sea, todos esos elementos que o hay un encubrimiento, o las fuerzas de seguridad en Jujuy, para alegría nuestra, para alegría de los que hacemos la lucha en la calle, son verdaderamente incompetentes. Totalmente. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar, decide que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, no te metas en el que enredas. que no les sirve luchar. Decime que no les sirve luchar. Si estaban en Córdoba hace tiempo atrás y estaban en Rosaria, soy en Tucumán. Espíritu celentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir estaban en Córdoba hace tiempo atrás y estaban en Rosaria, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir no te metas. Si estaban en Córdoba hace tiempo atrás. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva, Zumba la Curva, Zumba la Curva, Zumba la Curva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 28, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí. Extraño la luz de Pancho. ¿Para qué? A ver, Pancho tira linterna. Ah, no importa, antes no le daba bola a la luz, ahora no le da bola a la linterna, digamos. Aparte en eso no lo veo, Pancho, lo tengo en contraluz y no le veo la cara. Vi un sándwich dando vuelta por ahí. Sí, tres pelitos. Yo vi los dientes y después no vi más el sándwich, una especie de agujero negro era. Pancheto ya está desayunando aquí en la radio. Pasamos nuestros contactos para toda la gente. En la radio, para no se apropien, sigue siendo mi pieza, loco, ¿eh? Esta es como nuestra casa, yo paso 3-4 veces a la semana por aquí. Sí, es verdad. No sé si es tu hermano... Y cuando te echen vas a venir aquí también. Creo que vengo hoy. Así que bueno, pasamos nuestros contactos para toda la gente que me está escuchando, quiere... sumarse a nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí nos da un hermoso me gusta y comparte toda la información que vamos subiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, o también nos puede hacer llegar alguna información. Aprovechamos para mandarle un saludo a Javier Mechulán, que nos dice que está escuchando, Javi, con Amparo, así que también le hacemos llegar a Amparo, ya que estamos informando de números y eso. Amparo, no te olvides, 911. Así es. Y cuando seas grande te vamos a contar quién es tu papá. Exactamente. Ya tenemos las fotos guardadas. Así es. Bueno, vamos. Bueno, estamos, el productor está ahí sudando la gota gorda para comunicarse con el papá de Natalia Melman, Gustavo Melman. Mientras tanto, bueno, yo ya había comentado a raíz de mi desliz de adelantar bloque. Lo que pasa es que hoy quería terminar rápido. No puede con ansiedad ser. Exactamente. Nos quiere echar de su los pieza para que no la describamos. decía una situación, ¿no? Que llama la atención por el hecho de que no cualquier detenido es de hecho tengo conocidos que han estado detenidos sin causa durante 1 o 2 años, los famosos perejiles, digamos. Y no obstante, aquí tenemos policías que cuando en el ejercicio de su, o sea, siendo policías, revistiendo esa autoridad, torturan, matan, violan a una niña, ¿no? Esto que tenía 16 años, Natalia, y ahora les conceden esas salidas transitorias, ¿no? Así es, son los jueces Javier Mendoza y Esteban Viñas, ¿no? Lo que de la Cámara, de la Sala número 2 de la Cámara de Apelaciones, que dieron, están dando estas salidas transitorias a los detenidos que forman parte de la policía, de la fuerza policial, y la verdad que es bastante preocupante. Ahí lo vemos al productor que está... Ahí está, el productor está, como decía, sudando la gota gorda. No podemos comunicarnos con Gustavo Melman, por lo visto tienen celular apagado. Entonces vamos a ir a un intermedio musical y vamos a volver con Martín Olivera del Tabacal, ¿no? Vamos a adelantar ese bloque y después volvemos a intentar con Gustavo Melman. Dale. De la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Otra vez, David, te digo, mira la luz, mira la linterna y me está matando esa luz. También te dejo en silencio. Bueno, vamos a adelantar el bloque, vamos a hablar con Martín Olivera del Tabacal. El Tabacal y Ledesma, los trabajadores del Tabacal y de Ledesma se encuentran en plena lucha, ¿no? Salarial. Actualmente estos dos ingenios son los dos ingenios más grandes del país, pero ambos ingenios han entrado en una colusión, digamos, para pagarle menos a sus trabajadores, siendo que, bueno, los ingenios estos gozan de muchísimos beneficios. Por contar algunos ejemplos, el Tabacal y el ingenio Ledesma en Libertador son ingenios que tienen asegurados un corte por parte de biocombustibles. Tanto el Tabacal como Ledesma tienen una parte importante del corte de la producción de biocombustible. A su vez, también recordamos que estos ingenios, a diferencia de los ingenios de Tucumán, que pagan, que sí están pagando, o ingenios más chicos como San Isidro, que sí están pagando este aumento que se exige del 31%, Tabacal y Ledesma, además, tienen prácticamente el 90% de su producción es de ellos, ¿no? No tienen que comprarle a cañeros, por lo tanto tampoco gastan ahí, o sea, es un exceso ya de amarretismo, podemos decir. Pero bueno, estamos en contacto con Martín Olivera, secretario general del sindicato de Tabacal, de trabajadores del Tabacal. ¿Nos estás escuchando, Martín? Buen día para vos, buen día para toda tu audiencia y agradecido por el espacio que nos da. Al contrario. Gracias por el contacto. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo viene la lucha sindical? Y en particular te pediría que comentes, porque denunciabas hace poco que habían tenido policías infiltrados en la asamblea. Así es, justamente se logró identificar policías perteneciente a la brigada de investigaciones. Es más, en Tabacal, en la planta industrial, está llena de policías, en la cual tenemos jefe de seguridad ex militar perteneciente a inteligencia, y tenemos encargado de la empresa Prosegur, son ex jefe de la brigada de acá de Orán, con lo cual, digamos, ellos tienen una relación directa con los policías actuales y los que son retirados ya de la fuerza. Es más, muchos de ellos están trabajando a la orden de Prosegur. Entonces, este tipo de prácticas que hace Tabacal infiltrando policías, porque es claramente que es Tabacal, porque lo único que tienen la ropa marrón, en este caso, que identifica a los compañeros del campo, es Tabacal. Al proveerle esa ropa y al ser una ropa nueva, botines nuevos, es una de las primeras sospechas de cómo identificar a estos infiltrados. Claro. Infiltrados que se mezclan en la multitud y justamente participan de la asamblea, escuchan y ven cómo es el movimiento para transmitirle luego a la empresa. La verdad que toda esta situación, sumado a que todos los teléfonos de Tabacal están intervenidos, hace tomar precauciones a los dirigentes de tener, a la hora de un conflicto, a la hora de una asamblea, tomar todas las precauciones para manejar la información en un círculo muy reducido y muy confiable de compañeros. Justamente eso te queríamos preguntar, Martín, si han tomado y cuáles son las precauciones, digamos, porque me imagino que deben ser multitudes en la asamblea o en las marchas y se hace difícil manejar esta situación. Sí, nosotros tenemos todo el perímetro del sindicato con un sistema cerrado de cámaras. Además tenemos una línea corporativa en la cual ya cambiamos los números. Y bueno, estamos atentos, digamos, en cuanto a las reuniones de delegados o asambleas, lo que se transmita sea información, bueno, que no sea una información en la cual Tabacal pueda agarrarse de la misma como para sacar ventaja o extorsionar a los delegados, porque acá se ha dado de que el mismo gerente se reúne con algunos delegados con pocas luces, que no entienden que este tiempo que estamos pasando hoy es claramente en este gobierno de empresarios buscar la división para pagar bajos aumentos, reducir personal y someter a todo aquel trabajador combativo. Si vos haces un análisis, hoy a nivel país el gobierno persigue a políticos que son combativos, que son opositores al gobierno, y también persigue dirigentes que son combativos. No vas a ver hoy que el gobierno ataque a un dirigente que, por ejemplo, haya estado en la línea política de ellos. No vas a ver a un político de la línea de ellos, sino lo que hacen es justamente es un modus operandi en el cual no quieren negociar. Por ejemplo, Tabacal te denuncia, te amenaza, te extorsiona, te infiltra en las bases, te trata de dividir, y recién se sienta a negociar tratando de imponer. Porque cuando va a sentarse a la mesa, lo único que importa es que la empresa gane. No importa el hambre de la gente, no importa los derechos, y mucho menos importa la familia del trabajador. Martín, respecto a la negociación, justamente, ¿ha habido alguna novedad? ¿Ha modificado en algún punto la empresa el ofrecimiento? No ha habido nada. La última asamblea dio el mandato de que si hay reunión, sea en forma individual entre sindicatos y empresas de Tabacal. Porque hasta hace un tiempo atrás nos llevaban a una mesa en la cual se sentaba Ledema y Tabacal, y obviamente que no son las mismas condiciones y querían hacer o llevar a un acuerdo a la baja, en las condiciones de trabajo, baja en el aumento salarial. Entonces se rechaza ese tipo de situaciones. Es más, vos fíjate que la empresa, ambas empresas, son las más importantes de Salta y Jujuy, unidas son muy poderosas, tienen una línea directa con la Casa Rosada. Entonces hay toda una situación en la cual la empresa no está en crisis. La empresa está teniendo buenas ganancias con la producción, con lo que producen, pero no conformes con eso, también quieren obtener más ganancias metiendo la mano al bolsillo del trabajador, pagándole menos sueldo y quitándole derechos. Sobre eso último, Martín, también observábamos en uno de los textos que circulaban allá por tu sindicato que se había pagado una suma no remunerable y que ahora la empresa decía que le habían pagado de más y que el trabajador le tenía que devolver a la empresa. Así es, ellos salieron a decir en todos los medios que era un buen aumento, que porque el sindicato no aceptaba. Contrataron títeres en los medios de comunicación, títeres vestidos de trabajadores, que salían a decir que era un buen aumento. Luego inventaron una resolución en la cual supuestamente los autorizaban a pagar sin haber acordado este aumento ofrecido. Cuando pagan ese aumento ofrecido, no solamente es insuficiente, sino que ahora salen que ha habido una mala liquidación y que le van a descontar a cada trabajador porque le pagaron de más. Martín, la verdad que es muy cómico lo que estás contando. Te queríamos preguntar si van a tomar algunas medidas al respecto, tienen pensado alguna medida de fuerza. Y por el momento nosotros tenemos una situación en la cual con la nueva destilería, Tabacal pasó de producir 400.000 litros diarios de alcohol por día a 800.000, 600.000. O sea que la nueva destilería produce entre un 100% y un 50% más que el año pasado. Nosotros por el momento y por mandato de asamblea estamos abiertos a la negociación, siempre y cuando sea en forma individual entre sindicato y empresa de Tabacal. Martín, bueno, ya por último, ¿cómo impacta, ¿no?, estas acciones de la empresa, de los trabajadores, y cuáles son los ánimos de las bases para continuar esta lucha? Bueno, en principio es una práctica desleal. Se denunció públicamente, se denunció penalmente. El problema es que, bueno, al estar hablando en estos tiempos en los cuales estamos viendo cómo los empresarios avanzan en convenios, avanzan en reportes de derechos, de sueldo de la clase trabajadora, todo es más complicado. Las bases están fuertes en el sentido de que hay poder de fuego para hacer una medida de fuerza, hay poder de fuego para hacer un reclamo. El tema también pasa por todo este tipo de cuestiones que no son claras. Una mala liquidación ya viene del año pasado. Han venido sucesivos temas, digamos, que se han hecho el reclamo. Hoy vos asistís al Ministerio de Trabajo y la verdad que lejos de mediar y de buscar una solución, se ponen de parte de la empresa. Entonces hay una serie de cosas en las cuales a algunos trabajadores todavía no le ha caído la ficha, a otros trabajadores la tienen muy clara, y el mandato de la Asamblea es justamente lo que decide la mayoría. Por ahora la Asamblea ha dado el mandato de que la reunión sea entre sindicato y empresa y que la medida de fuerza quede en suspenso. Martín, una pregunta más, porque esto que comentabas de las malas liquidaciones, de veo una especie, entrevistamos hace dos semanas a Rafael Vargas y veo una especie de modus operandi común, ¿no?, entre Tabacal y Ledesma. Sí, así es. De hecho, que se hayan unido no es casualidad. De hecho, que ambas empresas intenten, porque lo dijeron de boca de uno de estos empresarios, que nosotros queremos nivelar para abajo. El trabajador debe perder. Claro. Bueno, Martín, agradecemos mucho la entrevista y vamos a continuar en comunicación y en contacto seguramente para ver cómo se desarrolla esta lucha. Al contrario, le agradezco, soy yo, un saludo para vos y para todos también. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Martín Olivera, secretario general del Sindicato del Tabacal de Salta, que nos comentaba, bueno, esta situación que están viviendo, este conflicto salarial esta persecución también por parte de la empresa con infiltrados, la verdad que es bastante preocupante. Hace tiempo ya nosotros venimos hablando también en el FEDE de la radio y también a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, toda la persecución que hay a los dirigentes, toda la persecución y la lucha que viene llevando adelante la empresa Ledesma y todo este el ocultamiento de los medios de comunicación también haciéndole el juego a la empresa, ¿no? Recordemos que son los dos ingenios más grandes de la zona, dos ingenios que tienen asegurado una participación amplísima dentro del corte de biocombustibles. Hay otros ingenios que ni siquiera producen biocombustibles. Estos ingenios producen biocombustible, cartón, papel, alcohol, azúcar, o sea, y en el caso de Ledesma también algunos precursores químicos. O sea, no estamos hablando de un pequeño ingenio, estamos hablando de un ingenio con una integración vertical, con muchísimas, hasta electricidad produce. Y que por lo tanto tiene varias vías de ingreso y además aprovecha la cuestión latifundista. A diferencia de otros ingenios, ellos tienen sus propios campos, entonces tampoco tienen que gastar en comprar la caña a un cañero independiente o un pequeño productor. Por lo tanto, es verdaderamente una cuestión que excede, creo, incluso los términos de el capitalismo, ¿no? Pasa a ser un tema de superexplotación. Así es. ¿Les parece que vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas? Así es, me encantó tu reflexión. Nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos pero pa' que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive. Somos la caña fermentada del Caribe. Pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al compás de la clave. Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapato, con la medalla del cacique en la casa de empeño. Somos los dueños de un país sin dueño. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna. Nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa. Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros. Y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino, porque aquí los cucubanos brillan. Viene el huracán y le rezamos a la cruz.

Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Estamos aquí en la casa del Seba, en nuestro estudio. El estudio C. Así es. Y bueno, mandamos saludos a Javi y a Johnny que nos están escuchando. Pero ahí va, Johnny no sé si nos está escuchando, pero igual le mandamos un saludo. Che, ¿el segundo nombre de Amparo será Socorro? Podría ser, ¿no? ¿No? no creo que tiene un solo nombre. Amparo. Así que un saludo para Amparo también. Bueno, ahora sí ya hemos logrado contactarnos con Gustavo Melman, padre de Natalia Melman, la joven que fue asesinada, golpeada, torturada por los policías, que ahora dos jueces de Buenos Aires le han dado las salidas transitorias. Ellos estaban con cadena perpetua, así que bueno, vamos a comunicarnos ahora con Gustavo. Hola Gustavo, ¿nos estás escuchando? Hola, hola Gustavo, ¿nos escuchás? Perfectamente, sí. Bien. Bueno, ¿podrías comentarnos, no? ¿Cómo se llega a estas salidas transitorias? Sí, el juez Viñas y Mendoza de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata determinaron que la puntuación que tenía el sistema carcelario era buena, de que tienen una doctrina en su tribunal y que la psiquiatría no sirve, no puede determinar si es recomendable o no salir en una persona. No sé si se escucha bien porque hay mucho ruido ahí. Sí, se te escucha. Gustavo, ¿cuál es el argumento que sostienen para darle estas salidas transitorias? Declarar anticonstitucional el artículo 100 que plantea que todo quien estos homicidios, estos graves, debe ser el cumplimiento efectivo. O sea que se basan en el inconjusticia de un artículo en donde eso depende de la Suprema Corte o en realidad tienen que valorar todas las barbaridades que le hicieron a mi hija y eso es lo que cuenta, sino que la violaron, la mataron, la estrangularon con el cordón de sus zapatillas, la ocultaron durante 4 días, la tiraron en el video de la ciudadela en las fuerzas de seguridad, digamos, el valor, no pueden tomar una vara igual para cada uno de los delitos, sino valorar qué delitos están cometiendo. Claro, Gustavo, ¿ustedes han tomado alguna medida judicial ante esta situación? Sí, tenemos que apoyar a la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y esto, bueno, es entrar en la manga del tiempo donde van a tardar una cuestión importante en resolver. Gustavo, también observábamos que había, respecto a estas salidas transitorias, había también otras preocupaciones respecto a intimidaciones que habían recibido ustedes de familiares y cercanos de estos policías, ¿no? Sí, me enteré que en el día de ayer a algunas jóvenes que nos estuvieron acompañando estos días recibieron amenazas y bueno, y durante todos estos 17 años hemos recibido amenazas de los familiares de esta gente, de lo cual el juez también se expidió diciendo de que bueno, es una cuestión de los familiares y no puede valorar lo que dijeron, no tiene que ver con los presos, no tiene que ver con esta familia, que es vincularlo. Respecto de la del contexto en que se da esto, la situación de Natalia desvela también toda una trama, ¿no?, de corrupción que no solamente tocaba a estos policías, ¿no?, sino a toda la institución. Sí, sí, por supuesto. Cuando pasaron a Natalia en Mar del Plata, en la zona, era habitual la desaparición de mujeres. Estaba el loco de la ruta de San Amogado de Camel, donde hubo más de 35 homicidios de mujeres y un montón de desapariciones que nunca se han encontrado. Gustavo, ¿van a realizar alguna medida en la calle? ¿Van a estar saliendo? ¿Están convocando? Todos los sábados vamos a empezar a marchar en Miramar como lo hacíamos antes. Ahora, en un ratito, hay una conferencia de prensa con todos los familiares de víctimas de femicidio y de violencia institucional. Y vamos a estar tratando de ver todas las acciones que podamos hacer para desde lo judicial y desde la lucha. Y bueno, agradecer a los medios que nos den difusión, que es importante llegar y obtener el repudio de toda la ciudadanía del país. La causa de Natalia no es una causa personal, es una causa que marca testigo de un comportamiento femicida desde hace 17 años, que es la cultura que nosotros queremos cambiar. Por eso no podemos permitir que jueces como Viñas y Mendoza no tomen la situación en la que vive el país, que en 18 o 20 horas están asesinando a una mujer. Gustavo, también comentábamos antes, cuando estábamos presentando el bloque, que observábamos también un contraste importante, ¿no?, entre este beneficio hacia estos miembros de la Fuerza de Seguridad y normalmente lo que pasa con el preso común, al cual el cual normalmente no accede a estos beneficios, ¿no? Sí, está claro, todo el tiempo que estuvieron presos estuvieron en un pabellón especial con policías, siendo parte del sistema penitenciario, cuidados, y la puntuación que tienen es la de los compañeros del sistema penitenciario, digamos. Evidentemente, desde un comienzo hasta el día de la fecha, siempre hubo una protección y todavía hay dos de estos genéticos que no se llevaron a juicio. Uno de ellos es de Ricardo Panadero, que en mayo del año que viene va a ir a juicio, y el otro nunca se quiso investigar. Nunca se investigó a fondo todos los que participaron en el homicidio y en el encubrimiento de Natalia. ¿Y esa, en tanto causa, continúa o ha sido ya cajoneada, digamos? En mayo va a ir la causa de Panadero, y en cuanto al ADN, la tenemos que sacar del cajón. Claro. acá. Bueno, Gustavo, agradecemos muchísimo la posibilidad de haberte entrevistado y desde ya, como con los compañeros y compañeras de la RNMA, vamos a estar siguiendo las distintas actividades y las distintas instancias de esta lucha. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Al contrario, gracias. Bien, ahí pasaba Gustavo Mellman, padre de Natalia Mellman, que fue asesinada, torturada en el año 2001 ahí en Miramar, y que hoy sigue la lucha. El padre le han dado salidas transitorias, ¿no?, a los asesinos de Natalia, así que bueno, el padre ahí nos estaba comentando todas las medidas que van a estar llevando adelante. Un dato importante y que ya hasta institucionalmente viene rara cosa, porque vos tenés un pabellón solo para policías, cuidado por otros policías. Sabemos que existe lo que se llama el espíritu de cuerpo, y estaría bueno saber cuántos de esos policías que están en ese pabellón tienen mala conducta, ¿no? Claro. Por lo menos en el papel, ¿no? Sabemos lo que es el espíritu de cuerpo, muchas veces lo hemos sentido también en carne propia, ¿no? Cuando un policía se siente afectado, reacciona todo el resto de la institución. Y eso, evidentemente, significa un grave error institucional, porque, imagínate vos, es el policía cuidando a su camarada. Una contradicción que verdaderamente es inaceptable. Así es, bueno, también como vos les decía al padre, nosotros de la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a seguir este caso. Seguramente algún compañero está también participando ahora de la rueda de prensa que va a ser, y vamos a estar también acompañando las diferentes marchas que vayan saliendo. Totalmente. Bueno, vamos a un intermedio musical, mientras yo me fumo un pucho porque esta es mi pieza. Nadie te puede decir nada. Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé. Yo te busqué. Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé, yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa bailando cumbia con las pibas. No me olvido de nada, no me olvido de vos, no. Hay un fuego que me está quemando loca por adentro, y es un fuego violento que no se quiere calmar. No me va llorando por vos, no me van a ver llorando por vos, no me van a ver llorando por vos, me van a ver agitando. Sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé, yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa bailando cumbia con las pibas. No me olvido de nada, no me olvido de vos, que me está quemando loca por adentro, y es un fuego violento que no se quiere calmar. No me van a ver llorando por vos, no me van a ver llorando por vos. Me van a ver fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. Redando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Paso de moda el golfo, como todo viste vos. 11 y 12, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en la hermosa provincia de San Salvador de Jujuy. Siempre quise decir eso. Y en la hermosa pieza de Sebastián. Sí, digamos. La pieza está linda, digamos. Después, ¿cómo la tienes? Que te regale. Por un lado tenés en la esquina derecha una acumulación de chatarra, de computadoras, monitores. La verdad que sí. Tengo que reconocerlo. Después voy a describir. Pero no se ve la chatarra casi porque está cubierta por ropa. Y después tenemos algunos cuadritos por ahí del Che. Conté la araña. La conté la araña. Es para darle ambientación. Bien, pasamos a nuestros contactos. Para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí puede seguir todas las noticias y publicaciones que hacemos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un mensaje cortito, un mensaje rápido, en este caso para nuestros oyentes jujeños. El compañero Ariel de Yankamaski nos manda que se están donando 40 ampollas de granocite, que es para pacientes con cáncer. Si es un medicamento que está pronto a vencerse, y bueno, es un medicamento muy caro, quienes quieran contactarse aquí en Jujuy pueden llamar a Jorge Bustos, 154-04-5085. Así es, ya vamos a estar haciendo la publicación en el Face también para toda la gente que... Exactamente. Así que bueno, y ahora nos vamos para nuestra próxima entrevista, nos vamos para Santa Fe. Apenas terminadas las elecciones, al otro día la empresa Unilever, que es la empresa que produce Ala, Axe, bueno, los jabones en polvo, los jabones tocador, apenas terminadas las elecciones ya anunció una desinversión en Argentina. Recordemos que esta es una multinacional, y el despido de 65 trabajadores. Así es. Es algo... ¿Cómo podríamos decir? No un indicador, sino ya directamente una avanzada. Gana Macri las elecciones, las naftas aumentan de 9 al 12%, Unilever hace esto de expulsar a 65 trabajadores, e incluso queda en duda cuál va a ser la situación del resto de los trabajadores de esa fábrica de Gálvez, ¿no? O sea, si bien se ha expulsado o la empresa ha presentado estos todavía no ha presentado, o recién ahora iban a estar llegando los telegramas de despido, pero si bien la empresa había presentado estos 65 despidos, también está la situación o la probabilidad de qué va a pasar con el resto también de los trabajadores de esa fábrica. Bueno, para eso estamos en contacto con Sebastián Spiller, abogado de laboralista, abogado del sindicato. Sebastián, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenos días. Saludos a Jujuy. ¿Nos podrías comentar, primero, ¿han llegado ya los telegramas de despido? Sí, ya han llegado los telegramas. Ayer a los 65 trabajadores. Quiero hacer una aclaración muy bien, como ustedes dijeron, la incertidumbre con todos los trabajadores, porque la modalidad que adoptó la empresa fue cerrar directamente y rodear la empresa con fuerza de seguridad para que no entre ningún trabajador. Todavía nosotros no teníamos ni siquiera la notificación de los trabajadores o quiénes eran los trabajadores afectados. Es decir, la empresa cerró la puerta y no permitió ingreso a ninguno de los 300 trabajadores. Sebastián, según tengo entendido también, antes o el día de las elecciones, la empresa cierra con el argumento de que iban a desinfectar, ¿no es así? Sí, que había una bacteria en un jabón. Sí, una pavada. Claro. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se da esta situación? Porque la empresa argumenta baja competitividad, pero sin embargo es una empresa multinacional. A ver, justamente, la empresa es una empresa multinacional. Las multinacionales se rigen por políticas de los países de origen. Y los países donde ellos se instalan, como por ejemplo acá en Argentina, quieren convertir a los trabajadores prácticamente esclavos. Unilever es una empresa que tiene ganancias abismales, tienen el monopolio de lo que es toda la mercadería o los productos de aseo personal, de limpieza. O sea, imagínense, pasan al supermercado y agarran mayonesa, si quieren. Sale Unilever, así que imagínense la cantidad de productos de consumo diario que usan. Entonces, que la empresa busca baja productividad o bajos ingresos, obviamente nosotros lo consideramos una burla, ni siquiera una mentira, una burla. La empresa ya había incorporado tecnología, esto es un problema de que había tecnología para reemplazar al trabajador. Esto es pura y exclusivamente una política de la empresa, que apoyada por el gobierno nacional, y fortaleciendo esta idea de querer flexibilizar el trabajo en ti. O sea, es decir, mayor productividad con menos trabajadores y con los trabajadores que están adentro explotándolo al máximo nivel. Esa es la idea. Claro, Sebastián, justamente la reestructuración de la que habla la empresa tiene que ver con eso, o hay, digamos, otras medidas que van a tomar. ¿Hay otras plantas en la Argentina de Unilever? Sí, hay 6 plantas más de Unilever. ¿Y no sabes si se encuentran en la misma situación que la de Santa Fe? A ver, bueno, ahora voy a tener que hacer un poco de historia para que ustedes entiendan. Sí, sí, el gremio de Unilever de aquí de Santa Fe no estamos federados, justamente porque no compartimos algunas políticas de los otros gremios. Yo creo que se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Nosotros nos ocupamos de los trabajadores. Claro. Es todo lo que voy a decir. O sea, sí. Lo que pasa en las otras Unilever nos enteramos por los grupos de base, no por los dirigentes. Una lamentable. Sí, verdaderamente. Sebastián, según tenemos entendido también, esto se da en pleno proceso de negociación del segundo tramo de las paritarias, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro tema que también, o sea, la Federación Jabonera cerró un número irrisorio. Nosotros, justamente por estar separados, tenemos paritarias propias que hacen que los trabajadores de la Reina Santa de Santa Fe tengan un salario diferenciado a lo que es el resto de los trabajadores en el resto del país. Nosotros la paritaria que cerró la federación ya la cobramos, que fue un 14%, también acorde a lo que pidió el gobierno. Nosotros por nuestra política, nosotros gracias a Dios logramos otro tipo de paritaria que ya la fuimos cobrando y tenemos otros acuerdos que nuestros salarios son mejorados bastante más que el resto del país. Sebastián, si esta situación se produce en particular respecto de este gremio y no en otros, no se observa en otros lugares donde está la empresa Unilever. ¿Podríamos estar hablando de un ataque hacia el sindicato? A ver, sí. Desde que estamos en la conducción siempre hemos tenido muchos ataques. Estamos acostumbrados, lo que estamos acostumbrados también a defender las fuentes de trabajo y defender a cada uno. Así que no nos asusta. Sebastián. Ya es normal, ya es normal de parte de Unilever. Sebastián, ¿han tomado, cuáles son las medidas judiciales que ustedes han tomado? ¿Están pidiendo la intervención también del Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es la situación? Sí, el Ministerio ya intervino, dictó la conciliación obligatoria con los 65 trabajadores adentro, se reabrió la puerta de la planta, es decir, la planta está desde hoy a las 6 de la mañana trabajando a pleno con todos los trabajadores adentro. Es decir, los despidos se retrotrajeron, así que todos los trabajadores se encuentran de conciliación obligatoria por 15 días. Sabemos que la decisión de la empresa es indeclinable, pero bueno, en estos 15 días vamos a negociar por la reincorporación de los 65 trabajadores. Sebastián, ¿cuáles son, si ya tienen definido algún plan de lucha, puesto que esto que comentaba de estos 15 días es como una extensión, digamos? Sí, nosotros sí, los planes de lucha sí, tenemos retención, bueno, todas las medidas que se pueden ocurrir. Ya lo hemos hecho a principio de año para mejorar la salud y la seguridad dentro de la planta, cuestiones que la empresa venía cumpliendo. Hicimos 5 días, 6 días con la planta parada, se pudo mejorar los ritmos de trabajo, se pudo mejorar la seguridad de los trabajadores. Tenemos reclamos por un mejoramiento en las horas extras. Esto es, obviamente nosotros nos consideramos una isla en la del país. Por eso es conocido nuestra fortaleza, nuestra unidad y nuestros planes de lucha para poder revertir cualquier situación ante las multinacionales, esta en particular. Sebastián, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando, bueno, que trabajan justamente ahí en la planta de Unilever? 320. ¿Y cuáles son las sensaciones justamente del resto de los trabajadores, no? El resto de los trabajadores se siente, bueno, todos están, se sienten apoyados. Todavía Unilever se manejó con esta política del miedo. No es novedad para nosotros, ya tantas veces que se han manejado igual, ya nosotros aprendemos a manejar las situaciones, así que no es novedad para nosotros todo esto. Vamos a poder seguir adelante, manejar esto. La sensación es la de siempre. La empresa produce mucho, gana mucho, vende al exterior, abastece al mercado interno, tiene el monopolio de lo que produce. Su competencia no le llega ni a un cuarto de lo que gana Unilever. La empresa va a seguir abierta y va a seguir en el país. Claro. O tiene muchas similitudes con PepsiCo, ¿no? Precisamente ayer la empresa dijo: no queremos que sea otro PepsiCo. Ah, mira. Así que, pero bueno, y acá el ministro del Ministerio de Trabajo también dijo lo mismo: no queremos otro PepsiCo. Así que por eso nosotros vamos a seguir en lucha. Como siempre, acá el gremio es muy fuerte, muy unido, los trabajadores somos muy unidos, conscientes, combativos y conocemos nuestros derechos. Y no vamos a dejar que, como nunca lo hicimos, porque esta conducción hace 10 años que está. Y siempre hemos renovado el voto con la democracia sindical. Yo porque esto tiene... acá nosotros el gremio es muy particular con respecto al resto de las empresas Unilever. Siempre Unilever se manejó con el miedo, con políticas que ya vienen de afuera y bueno, acá se pudo revertir esa situación. Pero por eso siempre hemos tenido bastante persecución de parte de los ministerios, digo dos, porque provincia y nación hemos tenido bastante presión. Claro. En todo momento, en cualquier signo político, ojo. Claro. Nosotros somos independientes. Bueno, Sebastián, agradecemos muchísimo la entrevista. No sé si hay algo más que quieras comentar. Sí. Esto es de la ciudad de Jujuy. Sí. Bueno, yo quiero hacer extensivo acá un saludo. Nosotros apoyamos a la compañera, consideramos una lucha de todo el país, la compañera Milagrosa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto para ver cómo se va desarrollando esta lucha. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahí pasaba Sebastián Spiller, abogado de los trabajadores de Unilever, integrante también del gremio, que nos comentaba, bueno, la situación que se está viviendo. Hay 65 despedidos y la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el resto de los trabajadores de esta empresa, ¿no? Como decíamos al comienzo de esta entrevista, la verdad que no nos llama la atención. Nosotros ya veníamos diciendo que después de las elecciones, después del 22 de octubre, esto iba a suceder y está sucediendo. Se viene un ajuste muy grande, los trabajadores las vamos a seguir pagando. Se viene otro Pepsi, con mal que le pese a los trabajadores van a resistir, así que bueno, pero también es un elemento importante, ¿no? Que es para visualizar a lo largo y a lo ancho del país. Hay, así como hay burocracias traidoras, también hay sindicatos que están realizando una lucha importantísima, una lucha firme. Entrevistábamos a Martín Olivera del Tabacal. Estamos en Jujuy, estamos siguiendo constantemente la lucha de los compañeros y compañeras del Sindicato de Trabajadores de allá del Libertador, ¿no? Con 25, 27 días de paro. Estamos también observando las distintas luchas, la lucha de los trabajadores de PepsiCo, por ejemplo. Entonces, estamos observando también una resistencia importante frente a esta avanzada. Entonces, creo que no, y es algo que hablando con Sebastián Spiller se puede observar, hablando con Martín Olivera se puede observar, es que a pesar de lo que se viene, o justamente por lo que se viene, no prima la desazón, sino que lo que prima es armémonos para resistir, ¿no? Así es, y nosotros también vamos a estar aquí. Es importante también el papel que están jugando los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares en esta lucha ardua por toda la cuestión de la hegemonía, el monopolio comunicacional del gobierno, ¿no? Así es. Que bueno, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Siempre la mejor, con el as de espadas nos domina. pastos entra. ¡Dari, dari, la marcha! ¡Uno, dos! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca porque matan con descaro, porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Once y 32, continuamos con el Enredando las Mañanas. Estamos aquí en San Salvador de Jujuy. Nos queda media hora de programa y nos quedan todavía dos entrevistas, así que vamos a meterle es. Con todo este último tramo del programa. Así es, queríamos entrevistar a Jorge Angulo de Yankasmaski, compañero de la organización del Consejo de Pueblos Originarios Yankasmaski, para preguntarle, bueno, cómo se va a seguir desarrollando la lucha por la 26.160. Recordemos que de esta ley se había hecho, se había aprobado en senadores, un poco como para darles, un poco como para tranquilizar, digamos, a la situación que se estaba generando a partir del reclamo de los pueblos originarios, y luego de conseguir esa media sanción, el gobierno fue extendiendo el tratamiento de la ley hasta que, bueno, llegaron las elecciones. Pero estamos en contacto con Jorge Angulo. Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, días. Bien. Jorge, ¿nos podrías comentar? Porque, bueno, comentábamos esto de que al final el gobierno fue retrasando el tratamiento de la ley hasta que interpuso las elecciones. ¿Cómo continúa esta situación? ¿Cómo continúa esta lucha? Sí, exactamente, ¿no? Nosotros teníamos planificado el espacio que creamos, ¿no? Como objetivo de conseguir principalmente la aprobación de la ley 2660 como asamblea abierta, actividades y, bueno, no muchas tareas que hemos realizado hasta el 11 de octubre, hasta el 12 de octubre, ¿no? Donde hemos culminado con una gran marcha y caminata de hermanos a diferentes puntos, diferentes pueblos, para entregar un petitorio y, bueno, exigir al gobernador, no solamente en palabras, digamos, el compromiso de la o sea, de como provincia de la prórroga 2660, sino también empezar a ver en cuestiones de propuestas y de estrategias de ellos mismos como provincia, para conseguir, ¿no?, la otra parte de sanción de la prórroga. Bueno, hasta ahí, después, bueno, la semana anterior de elecciones, bueno, solamente hicimos asambleas, ¿no?, de reuniones para poder discutir en relación a un petitorio que estábamos trabajando y que habíamos presentado al gobierno, que tiene que ver con el tema de la prórroga de la ley, la 26.160, y el tratamiento, o empezar a empujar un tratamiento de ley de propiedad comunitaria, ¿no? Así que solamente hemos hecho un trabajo interno hacia adentro de la asamblea y, bueno, también para tener un poco de relación al ciudadano, ¿no? Que no se mezclen las cuestiones políticas electorales, ni que tampoco nos quieran poner en, ¿no?, en la cuestión de que, o sea, de que nosotros tenemos la bandera toda con una intención política electoral, ¿no? Cuestiones que se han estado pasando y atravesando algún hermano en otros territorios, de que, bueno, que parece que veían eso. Pero bueno, justamente en esta semana estamos retomando ya las actividades provincialmente. Hemos tenido reuniones de la semana pasada y justamente hoy también vamos a juntarnos en comisiones chicas, digamos, de la Asamblea para poder seguir trabajando y programando y diagramando todas las actividades que va a seguir. A nivel nacional los hermanos han seguido, ¿no?, con el proceso de lucha. Hasta incluso antes de las elecciones ha estado instalado, creo que sigue hasta ahora, el acampe, hermano nuestro de acá, de San Salvador, y hermanos de la comunidad guaraní del Puente Lavallén, hermanos del pueblo Cloya, algunos hermanos también de la ciudad de Humahuaca, han estado presentes en Buenos Aires, ¿no?, en el acampe, y bueno, lo que se ha logrado ha sido la reunión con las comisiones, y bueno, se ha logrado un compromiso de que se haga el tratamiento principalmente en la Cámara de Diputados de la Nación, pero sí no se ha podido lograr por la ha sido lo que se coloque la fecha, ¿no?, de cuándo se va a hacer el tratamiento. Bueno, o sea, nacionalmente se sigue trabajando, ¿no?, articuladamente, pero bueno, creo que tampoco no podemos dejar de lado, digamos, un análisis político de después de las elecciones, pero eso no nos va a bajar la bandera, digamos, de que yo sí, o sea, necesitamos la prueba de la ley que iba fuera, digamos, ¿no?, de qué resultados iba a tener la elección o no. Creo que no había ningún interés político en eso y no sigue habiendo ningún interés político, sino hay una realidad de la necesidad, hay una realidad que estamos atravesando y que seguimos atravesando los pueblos originarios, que tiene que ver con los desalojos, la amenaza de muerte, y que, bueno, los desalojos que venían siendo sostenidos y siguen siendo sostenidos por esa ley vigente, les queda pocos días, ¿no? Claro. Jorge, en cuanto al petitorio que ustedes entregaron aquí en San Salvador de Jujuy, ¿ustedes pidieron alguna reunión? ¿Fueron convocados por parte de legisladores nacionales de Jujuy? No, nosotros hemos, en esa semana, digamos, de la semana del 11 de octubre, toda esa semana estuvimos haciendo este recorrido, hemos podido juntarnos con algunos legisladores nacionales, digamos, que están acá, que responden a diferentes partidos políticos y que son representativos en la nación, digamos, de la provincia. Con algunos hemos podido, con otros no, así que, pero bueno, sí se han dado algunas reuniones, nosotros hemos planteado la preocupación y, bueno, a pesar de que siempre ponemos en discusión, digamos, que son personas que están elegidas por el pueblo y tienen que cumplir su mandato, bueno, algunos no han cumplido, ¿no? O sea, eso lo hemos dicho también en la jornada del 11 de octubre, ¿no?, de que había muchos compromisos, pero bueno, en el día del tratamiento de la prórroga de la ley en las comisiones, en las tres comisiones que se han habilitado ese día, bueno, no han estado, ¿no?, algunos funcionarios de acá, bueno, por ahí creo que también estaban priorizando su campaña, ¿no? Así que, pero bueno, o sea, creo que lo positivo es que no hemos bajado los brazos y, bueno, estamos remontando de nuevo, porque la preocupación sigue, no se ha avanzado de eso, ¿no? Pero bueno, justamente nosotros dentro del petitorio, el punto principal es eso, ¿no? O sea, la prórroga de la ley, la 26.160, y que no solamente sea una cuestión de discurso, sino que también, o sea, sea una cuestión de posición, de cómo se incide nacionalmente, ¿no? O sea, sé que hay responsables directos que son los legisladores, pero también hay, creo que posiciones políticas y incidencias que tienen que haber de otros funcionarios, incluyendo el propio gobernador, ¿no?, que creo que ha ratificado en el discurso siempre o a través de sus funcionarios, digamos, que sí están a favor de la prórroga, pero bueno, no queremos que realmente sea, digamos, como lo mandan las comunidades indígenas y no como lo piensan ellos. Claro. Así que, pero bueno, ¿no?, en esas cuestiones de trabajo seguimos, o sea, tenemos la negociación pendiente con el gobierno, para tratar cosas en esta cuestión nacional, pero también queremos prevenir y también tener presente con ellos y dejarle, digamos, la preocupación latente que si nacionalmente llega a pasar algo que no va a favorecer a las comunidades indígenas, bueno, esta provincia, ¿qué es lo que va a hacer también, no? En relación a las problemáticas territoriales que hay acá en Jujuy. Así es. Bueno, Jorge, se nos va acabando el tiempo. Quedan 20 días para que finalice la prórroga. Seguramente van a haber montones de actividades de las diferentes comunidades y que seguramente vamos a estar charlando cómo sigue esta situación. Agradecemos mucho la entrevista, Jorge. Bien, o sea, nosotros, bueno, también nos hemos puesto a trabajar justamente, como te decía nuevamente, estamos preparando una asamblea amplia nuevamente, creo que va a ser en territorio, bueno, estamos viendo, capaz que vayamos para la Puna, ¿no?, o será en el pueblo guaraní, pero bueno, estamos definiendo, vamos a convocar nuevamente una asamblea urgente, si no en esta semana, la semana que viene, yo creo que más seguro, para discutir, ¿no?, esta realidad, o sea, no sé, creo que hay que encaminar nuevamente varias acciones, y bueno, no bajar los brazos, y hasta no conseguir la prórroga de la ley, la 26.160, por 4 años como mínimo, ¿no? Así es. Así es. Bien, Jorge. Bueno, Jorge, agradecemos la entrevista y vamos a seguir en contacto seguramente en próximas entrevistas para ver cómo se desarrolla esto. Bueno, no, gracias también a ustedes que visibilizan, ¿no?, y a los hermanos que también, o sea, siguen en la lucha, siguen en el camino, a los compañeros de las organizaciones populares, y bueno, creo que también no debemos olvidarnos, ¿no?, de la cuestión de Maldonado, o sea, es una cuestión latente que tiene que ver con los conflictos y, bueno, ¿no?, con la solidaridad en la lucha, así que eso también creo que va a estar presente en las luchas como consigna y hasta no pedir la justicia y que realmente estén los responsables presos como tienen que estar, ¿vale? si quiere asesino, o sea, creo que no también va a estar en las consignas, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Así que un abrazo por visibilizar y bueno, no darnos siempre posibilidad de poder dialogar. Muchas gracias. No, hasta luego. Bien, ahí pasaba Jorge Angulo de la organización Jan Kamaski, que nos comentaba, bueno, la situación en la que se encuentra la ley 126 y esta media sanción que ha obtenido de la Cámara de Senadores, y todavía quedan 22 días y todavía no se discute en diputados, así que bueno, vamos a estar en contacto seguramente y vamos a estar hablando de esto. ¿Les parece que vamos a un pequeño corte musical y continuamos con el Enredando? Vamos. Para el último bloque, para cerrar, ya está enredando. Y vamos a comunicarnos con Natalia Cataña de Tunuyán, de la Asamblea por el Agua, que nos va a comentar, bueno, están realizando allá fumigaciones por una plaga de la vid, pero esa fumigación toca de lleno a la población, del lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es poder realizar esta entrevista y poder comunicarnos con ellos para poder, aquí el productor, productor, no puedo uh-huh. estar al aire y hablarte. No sé, es algo, o seré yo que soy descendiente de gallego, no puedo hacer dos cosas a la vez. Salvo que hable por una parte de la comisura de los labios y por la otra, no puedo hacer las dos cosas a la vez. ¿Qué estaba comentando? De las fumigaciones. Teniendo en cuenta que son fumigaciones aéreas y afectan, bueno, toda la población rural que está alrededor de los cultivos de vid, como decías. Exactamente. La cuestión de las fumigaciones, recordemos que no es algo nuevo. Hemos tenido casos, hasta incluso no hace mucho, ¿no? Una niña muerta por la cuestión de las fumigaciones. Entonces, es un tema que no es baladí, ¿no? Pero bueno, ya estamos en contacto con Natalia. Natalia, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día. Buen día. Bueno, ¿podrías comentarnos cuál es la actividad que desarrollaron frente a esta fumigación que se está haciendo por las vides? Sí, mira, nosotros estamos acá nucleados en la Asamblea por la Soberanía Alimentaria de Mendoza, nuclea productores agrícolas, productores apícolas, tenemos profesionales también, yo soy médica, de hecho, y tenemos ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales. La cuestión es así, ¿no? Han aprobado un plan para erradicar con fumigaciones aéreas. Esto se ha hecho sin consulta popular previa y sin informe de impacto ambiental, ¿no? Es la primera vez que se va a hacer en la provincia, entonces estas instancias deberían haber sido realizadas y respetadas, ¿no? Nosotros estamos haciendo una protesta ahora frente al SENASA de acá de Mendoza, porque ha sido realmente inconsulto, digamos. Ellos solamente han consultado a los productores de vid, pero no han consultado a los otros sectores. Claro, buen día. ¿Cuáles son las consecuencias que traen estas fumigaciones? Ese justamente es el problema, porque no han presentado informes. Entonces nosotros realmente no sabemos, como no hay experiencia en la provincia, no sabemos qué puede llegar a pasar, ¿no? No hay estudios de toxicidad sobre humanos, ni tampoco sobre la plaga, la fauna benéfica. Claro. Y sobre el ambiente, ¿no? Claro. Ellos se basan, digamos, en las etiquetas de los productos que son hechas por los fabricantes. Supuestamente el Coragem, que es el producto que nosotros le tenemos más miedo, es banda verde, clasificación toxicológica 4, pero irritación ocular es categoría 3. O sea, que es mucho más tóxico, digamos. Así que realmente nosotros nos hemos encargado de buscar estudios independientes y no existen muchos a nivel mundial. Sí hay una experiencia que hicieron en Europa, pero fracasó, no pudieron erradicar la plaga, por lo tanto está suspendido. Uh-huh. Natalia, ¿cuántas hectáreas serían fumigadas? O ya empezaron las fumigaciones. Sí, ya comenzaron ayer, la publicación oficial del SENASA y del ISCAMEN dicen que son 90.000 hectáreas con fumigación aérea y después tenemos 30.000 terrestres. Claro. Para terminar, ¿cuáles son los próximos pasos que tienen en mente para frenar esta avanzada? Sí, como primera medida nosotros fuimos a la reunión de Comisión de Diputados, de la Comisión de Economía, que se hizo esta mañana en la legislatura de Mendoza, a pedir explicaciones, ¿no? A pedir los informes técnicos que no están publicados. Ahí estuvo el director del ISCAMEN de la provincia y no nos supo dar respuesta. En este momento estamos presentando un amparo para tratar de frenar las fumigaciones y ya hay denuncias en Fiscalía de Estado. Me decías que no hubo, no le supo, el director de Discamen no le supo dar una respuesta. Exactamente, sí, sí. Porque como ellos se basan en los informes toxicológicos del producto, o sea, del fabricante, ellos no tienen estudios hechos, digamos, independientes, ¿no?, que muestren la toxicidad del producto. Nosotros sí lo que hemos encontrado es un estudio de un científico argentino, de la Universidad del Litoral, sobre el Bacillus thuringiensis, que es el que se va a aplicar, porque se van a aplicar tres productos, o sea, feromonas, el Coragem, que es el nombre químico, es clorantraniliprole, y el otro, espérate que me acuerdo, el Bacillus thuringiensis, la feromona y el Coragem, ¿sí? Nosotros hemos encontrado un estudio científico de este científico de acá de Argentina que demuestra que el Bacillus thuringiensis es tóxico para humanos. Bien. Ese estudio ellos no lo han tenido en cuenta. ¿Con qué argumento? ¿Sí? ¿Con qué argumento ellos piensan fumigar, digamos? No. ¿Con qué argumento no han tenido en cuenta ese estudio que es científico y demuestra una reacción? Claro, lo que pasa es que esto ha sido una decisión unilateral, digamos, no han consultado a otras organizaciones o a otras instituciones provinciales. Entonces nosotros realmente no sabemos bien en qué estudios se han basado, ¿no? Sabiendo de que no hay experiencias en a nivel nacional tampoco, digamos. Claro. Entonces es muy grave lo que están haciendo. Además, lo han hecho todas escondidas porque nosotros nos enteramos el jueves pasado de las aplicaciones aéreas. Y las aplicaciones iban a empezar el lunes. O sea, no, avisan o lo hacen público con menos de una semana de anticipación. Claro. Entonces acá hay una intencionalidad muy marcada, digamos, de ocultar todo esto. Realmente estamos preocupados desde muchos sectores y es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que se nos tenga en cuenta al sector de la salud, a los ingenieros agrónomos, a los agricultores, ¿no? Es un factor de poder muy importante la industria vitivinícola por la zona de Tunuyán. Sí, acá en Mendoza, bueno, es claro, la industria más fuerte que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que la presión para erradicar la plaga la ejercen, digamos, las grandes empresas vitivinícolas de la provincia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no se ha consultado a los pequeños agricultores. Pero además es un plan loco lo que quieren hacer, porque hay muchos agricultores que no están inscriptos. Entonces, en esas zonas, digamos, donde no están inscriptos, no van a pasar fumigando. O sea, que no tiene sentido el argumento de ellos, digamos. O sea, si hay zonas en las que no van a pasar, la plaga va a seguir estando ahí, ¿no? Claro. O sea, tóxico e ineficiente. Exactamente. Bueno, Natalia, se nos acabó el tiempo. De todas formas, vamos seguramente a seguir en contacto para ver cómo se va desarrollando y, bueno, si se logra realizar un alto a estas fumigaciones, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, las aéreas y bueno, nosotros también estamos luchando porque se cambie, ¿no?, el modelo productivo hacia un modelo agroecológico, ¿no? Porque ya tenemos experiencias en todo el país sobre fumigaciones terrestres y aéreas, donde tenemos enfermedades de todo tipo, ¿no?, agudas y crónicas, sobre todo cáncer. Entonces, bueno, nosotros estamos pidiendo por la agroecología. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a mantenernos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Natalia de la Asamblea por el Agua de allá de Tunuyán. Y con esto estamos dando cierre a este Enredando la Mañana. No está David para decir que el Enredando ha sido agitado, desgraciadamente, pero ha sido un Enredando agitado. No veo las horas de que Pancho apague la linternita indicando que ya hemos terminado este enredo. Yo la verdad le he pasado muy bien. Sí, muy lindo. En una nube de humo, pero en bien, una ¿no? nube de humo, pues, mi pieza, mis reglas. Bueno, nada, nos retiramos. Un saludo a Johnny, un saludo a Javi, y un socorro a Amparo. Cuando yo digo fuera, ustedes dicen Monsanto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Monsanto! Muy bien, loco. Eso es así. ¡Ey! ¡Paren de fumigar! ¡No! ¡Paren de fumigar! ¡Ey! ¡Paren de fumigar a los cultivos con veneno! Porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos. ¡Paren de fumigar a la gente deseándolo! Toneladas de grifo se tomaron los transgénicos. Paren de fumigar a los cultivos con veneno porque atentan contra el ecosistema y su equilibrio. Paren de fumigar a la gente rociándolo porque nacen con malformaciones los niños. Paren de fumigar a los cultivos con veneno porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos. Paren de fumigar a la gente rociándolo. Con toneladas de grifo se tomaron los transgénicos. Paren de fumigar a los cultivos con veneno porque en la causa de los abortos es espontáneo, porque con el ADN con lo que está jugando y no hay un solo científico capaz de calcular el daño. Te lo digo, lo rapeamos, te lo digo, lo cantamos, te lo digo, lo gritamos, fuera Monsanto. Te lo digo, lo cantamos, te lo digo, lo rimamos, te lo digo, lo gritamos, fuera Monsanto, fuera Monsanto, fuera Monsanto. No queremos bajas en el mando en el cóctel, no queremos ver nacer enfermedades por conocer, ni queremos sufrir llorando al entender el dolor de esa mujer que aborta su bebito que esperaba ver crecer, o de su otra pancita a la que no dejaron ni siquiera llegar a ser una bebé, porque sus pulmones mal formados se enterraron apagando aquella llama que no vio la madurez. No queremos mal formaciones congénitas, no queremos más niños con atrofia, ni queremos más gente sufriendo por leucemia, no queremos más enfermedades crónicas. Los frutos del modelo de la semilla transgénica, sea por el uso o el mal uso o el abuso de la tonelada de agroquímicos, porque todo es por los agrotóxicos, aunque digan que son inocuos. Personaje cínico, el pedido es lúcido, el argumento es sólido. ¡Ey! Entiéndalo, entiéndalo, comprendanlo. Los casos se acumulan, ya no se disimulan. En los barrios linderos a los campos se utiliza la moderna agricultura, dependiente de una trampa de veneno para transgénicos, de lo que hoy abusa. Gracias al programa de una guerra silenciosa, una guerra sucia, hablada por sus socios en la prensa y la política. Te votan las leyes, madre y usa. ¿Por qué será que por tu cabeza esto no se cruza? Porque a mí me hace pensar en los principios por etapa de una invasión, y que no vienen solo de un país, más bien que de una legión, con mucha lentitud y gran dedicación en la preparación para la digitación de esta operación de control social. Y miren donde miren, ya saben que no les va nada mal. Lograron naturalizar que coman los venenos de una industria que asesina a nivel mundial, la misma que arruina a las familias campesinas y que la semilla en Argentina quiere patentar. Y es parte del plan tener en los cultivos control policial, de plaza con violencia a los pueblos de cualquier comunidad, de montar los bosques nativos como los cultivos, de certificar la tierra y el agua, las contaminan, robándole a los pueblos la sustentabilidad, asesinando la biodiversidad. Y eso se tiene que acabar. Lo fumigan como si estuvieran en Vietnam, a los nenes que vuelven de la escuela y a los que van. Rocían los barrios en un horario laboral y todavía se atreven a decir que es el trabajo que les da la dignidad. Cuánta hipocresía, juegan con la vida, la tuya y la mía. ¿Y cuál es la salida? Yo hoy gasto saliva y mañana buscaré estrategias sanas para no olvidarme de mi humanidad. Para no olvidarme de mi humanidad. Paren de fumigar a los cultivos con veneno porque enferman a la tierra, enferman a los pueblos. Paren de fumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifosato para los transgénicos. Paren de fumigar a los cultivos con veneno porque atentan contra el ecosistema y su equilibrio. Paren de fumigar a la gente rociándolo porque nacen con malformación en los niños. Paren de fumigar a los cultivos con veneno porque en la causa de los abortos espontáneos, y porque con el ADN con lo que está jugando y no hay un solo científico capaz